una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Gustavo Nochetti, nacido en Montevideo el 6 de noviembre de 1959 y fallecido el 30 de diciembre del 2002 en la misma ciudad, fue un cantante de tangos uruguayo. En 1976, aún adolescente, ganó un concurso organizado por el programa de tango Café Concert de Canal 5. Sus primeros álbumes fueron Naranjo en Flor y Somos los Ilusos, este último con arreglos de Fernando Cabrera. Como cantante de orquesta y solista, realizó giras por Alemania, España, Finlandia, Países Bajos, Turquía, Egipto, Japón, Brasil, Argentina y Uruguay, entre otros países. Su última actuación fue el 17 de noviembre del 2002, junto al cuarteto del bandoneonista Néstor Vaz en la Sala Zitarrosa. Falleció el 30 de diciembre de ese año, como habíamos dicho, en un accidente de tránsito en Montevideo, lo que nos privó a los uruguayos de seguir escuchando esta magnífica voz. Lo escucharemos desde su disco Somos unos ilusos, de 1986, en esta canción junto a Fernando Cabrera, Méritos y merecimientos. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el habla. Cuando se trata de usted, brisa canoa del aire, que se lleva mi canción, echa un silbido que viaja. Cuando me quedo sin voz, frente a sus ojos que esperan, no hago pie con mi pudor y me sumerjo en la niebla y por enésima vez termino ahogado de miedo en un lago de temor que usted navega hechicera. Al despertar del calor que me producen sus ojos, todavía está el marrón marroneando mi contorno, reproduciendo el color de sombra color follaje en este otoño sin sol que abruma igual que nosotros. Si yo merezco el milagro de escucharla respirar alguna noche en mi cuarto, reproduciendo el sabor de aquellos sueños salvajes en que soñándola usted yo revivía de a rato. Diferentes. El periodista Martín Graciano escribió una nota en La Nación hace ya un par de años sobre esta canción. Decía así: en la primavera de 1968, Mick Jagger, por supuesto, vamos a hablar hoy de los Rolling Stones. Se puso a ver, a buscar en la biblioteca de Marianne Faithfull y encontró una flamante edición en inglés de The Master and Margarita, una novela del ruso Mikhail Bulgakov. En esa novela, el propio Satán merodeaba los círculos literarios de Moscú bajo la piel de un mago encantador llamado Voland. Mick Jagger mezcló sus diálogos con algunas ideas de Baudelaire y se puso a elucubrar una idea. Lucifer, revelando su papel en un momento de duda de Jesús, el asesinato de los zares rusos, el avance de las Blitzkrieg. Sobre una secuencia circular de 3 acordes comenzó a escribir esa letra de largo aliento, dijo Jagger, como una suerte de canción de Dylan. Como buena parte de los temas que Dylan había publicado en esa época, no había en esta canción Sympathy for the Devil un estribillo, sino la misma resolución ascendente para cada estrofa. Ahí, ya en esa instancia, escribe Martín Graciano, apareció uno de los giros maestros de Jagger como letrista, no solo cantar en primera persona como Lucifer, sino involucrar directamente al oyente en sus peripecias. El diablo de Jagger no es una caricatura, sino un sibarita, un hombre de fortuna y buen gusto, dispuesto a hacerte reconocer tu parte. Grité muy fuerte: ¿quién mató a los Kennedy? Cuando después de todo fuimos vos y yo. En el mayo del 68, los Stones entraron a los Olympic Sound Studios con Jimmy Miller como productor y la música de Sympathy for the Devil todavía en estado embrionario. Todavía la llamaban con títulos provisorios como The Devil is My Name o Fallen Angels, y como documenta la película de Jean-Luc Godard que se llamó One Plus One, el mero aburrimiento desplaza la canción del folk hacia un terreno un poco más oscuro. Keith Richards propuso subir el tempo y la batería de Charlie Watts, hasta entonces que estaba en un segundo plano, pasa a tomar protagonismo. Para la siguiente sesión apareció Rocky DiSorno, un percusionista de origen ghanés que venía de grabar algunos sonidos, algunas músicas para una película de Roman Polanski y se preparaba para tocar en otros 2 discos, uno de Nick Drake y otro de Ginger Baker. Sus congas le otorgaron un carácter invocante. Y cuando quisieron acordar, el asunto era un aquelarre digno del diablo. Sympathy for the Devil, Rolling Stones. Time for a change. Killed the saw and Diferentes.